Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM y a partir de ahora y hasta las 12 de la mañana tendremos el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Saludos del que os habla, Juan Bog, y también saludamos a nuestros buenos amigos. Buenos días, Jesús. Buenos días, ¿qué tal estamos? Pues yo no te oigo bien, Pues a lo mejor es porque no se me oye. A ver, un poco, sí, probando. A ti sí. Vale. Buenos días, Pedro. Muy buenos días. Bueno. Ahora intentaremos subsanar lo de Jesús. Ahí está. Bueno, lo del micro, porque subsanar a Jesús es... es una tarea ardua. Y difícil, muy difícil. Mucho difícil, dicen los de pueblo, ¿no? Mucho difícil. Muchísimo. Venga. Bueno, pues... Vamos a comenzar. Y comenzamos con triste noticia, ¿no? Con triste noticia, otra vez. Ayer... Pues falleció un gran cantante y compositor argentino. Además, grande en todos los sentidos, porque era grande. Sí, era grande al alto y a lo ancho ya. Exacto. ¿Sí? Un cantante argentino que vino muy jovencito a España y aquí ya se quedó, como es Alberto Cortés. Alberto Cortés. Además, se hizo famoso en España con un tema que no tiene nada que ver con lo que él ha hecho o está haciendo, ¿no? Sí, porque al principio, que si me lo dijo Pérez, la banda está borracha, unas canciones que no... Sí, muy comerciales. Luego ya él hizo lo que parece ser que le gustaba a él. ¿Y a quién no? Ahí está. Entonces vamos a comenzar con él y vamos a poner un tema... que fue muy conocido, Las Palmeras. Las palmeras, las palmeras. Como un androide adoreado, fue exhibido además en el Museo de Arte. Ay, mi corazón está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce vida, quedo nidito de pasión. Problemas de corazón, creo, y estaba preparando una gira por Latinoamérica, además, que se iba a ir este verano ahí a hacer la gira. ¿Qué le vamos a hacer? No, bueno, nada. Hola, muy buenos días. Ya tenemos voz y voto. Ya se le siente. Ya se me siente. Bueno, y saludamos a los oyentes de Asalto Mata Radio Rock, sí, que no hemos dicho. Y a nuestro amigo Alfredo, que hoy por cuestiones médicas no ha podido venir. Luego ponemos esta música de Alfredo. Eso de los médicos y eso, había que quitar todos los hospitales y todas las prisiones, nada, todo lo malo fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del mundo, fuera, hala, a Marte o a... O a miércoles. O a miércoles. Venga, vamos a seguir porque si no... Si le hacemos caso, no lo mandamos a él. A jueves. Por lo menos, o a Júpiter o por ahí. Y es verdad, es verdad. Que los jueves. Bueno. La vida es verdad. Ahora vamos con un tema del año 1955, ¿no? Oh, ¿del 55? Del 55, sí. Más o menos. Madre mía. Sí, porque día como hoy, habría cumplido años, Samuel E. Tony Williams, ya más conocido como Tony Williams, y mucho más conocido porque fue el cantante principal de Platters. Chacoleros Platter, desde el 53 hasta el 60 fue la voz principal. Nació en Nueva Jersey y murió en Nueva York de un enfisema, un 14 de agosto de 1992, problemas de pulmones. Lo escuchamos con este gran pretendiente. Mira cómo te suena la canción, seguro. Can tell. Oh, yes, bonita, ¿eh? Bonita la canción y qué bonitas son las voces, ¿eh? Las voces preciosas. Los Platters. Los Platters, sí. Platters. Sabes que lo que comentábamos con Jesús es que los Platters, Only You, Only You. Es verdad, es preciosa. Que... Pero es que tienen muchísimas más preciosas. Sí. Es que cuando hablas de los Platters, lo primero. Only, only You, claro. Claro. Igual si hablas de nuestros amigos los Brincos, pues el Sorbito Champán. Pues anda, que no tienen canciones bonitas. Claro, es que sí. Bueno, y vamos con una, ya que hablamos de bonita, con una mujer bonita. Y bonita de verdad. Y bonita de verdad. Agneta, ¿esto cómo se dice? Falskog. O algo así. Falskog. Falskog. Falskog. Cantante sueca del grupo ABBA. La rubita. Pues a ver, empezar por ahí. Bueno, claro. llegó a componer su primera canción simplemente con 5 años. Bueno, y eso se puede creer, como Beethoven, sí, que empezó a tocar... Sí, a lo... Mozart. Y eso, y Mozart, y... Sí, es que hay gente, hay una frase por aquí, por la tierra, ¿no? Este chico ha venido con un pan debajo del brazo. Sí, sí. Yo nunca he visto que saliera... Yo tampoco. Pues esto se ve que nacen ya con una trompeta, o con el piano, o con algo debajo del brazo. El que debió nacer también con un pan debajo del brazo fue Ringo Starr, porque su padre era panadero. Fácil, pues, fácil. Bueno, te digo yo... Ya. Es cierto, su padre... Bueno, a los 16 empezó su carrera como artista... Y en el 67, a los 17 años, llega... Al número uno. Al número uno. Como el chat sueco. Gracias a una composición suya. Pero además en solitario, ¿eh? En solitario. Es que en solitario tiene 13 LPs. Ella en solitario. Aparte con toda la discografía de ABBA, ella en solitario tiene 13. Y en 72 interpretó a María Magdalena en la versión sueca de Jesucristo Superstar. Igual, pues eso ya es... Es... Son palabras mayores, palabras, ¿eh? Palabras mayores. Y vamos a escuchar una canción de ella en solitario, que es algo así como Envuélveme entre tus brazos. La envolvemos. Envuélveme a la neta. Sí, sí. Wrap your arms around me. Wanting you more every day, we're apart, and each precious parece preciosa, preciosa esta canción, ¿eh? Y la voz preciosa de la voz es muy bonita, muy bonita, ¿eh? Sí, sí, sí. Y como dice nuestro amigo Alfredo, que nos está escuchando, luego pondremos... Pues un saludo para Alfredillo. Vocalizando. Sí. Vocalizando. El cantante sí, tiene que vocalizar. Muy bien, muy bien. Federico, un saludo, que vaya todo bien. Un abrazo. Bueno, y vamos, también no solamente cumplen años, pues día como hoy... Se los quitan. De todo. O sea, llega un día que dejas de cumplir años. Que dejan de... Están en la sala de espera. Eso le pasó. Y dicen, pase. En 1994 a Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain, que fue cantante, músico, compositor, conocido sobre todo por haber sido el líder, dijéramos, de la banda Nirvana. Pues nos dejó en 1994. Creo que además, no sé si dicen que fue un suicidio, ¿no? Se habla, ¿eh? Dijéramos que la cosa no está muy clara. Vale. ¿Vale? Bueno, pues vamos a escucharlo en la canción El hombre que vendió el mundo. Que nos dejó en 1998, Colin Flook, más conocido como Cozy Powell, grandes bateristas que ha habido en la historia del pop, rock, sobre todo rock. Batería. Baterista. ¿Ahora se llama baterista? Sí, ahora se dice baterista. Vale, baterista. Vale. como y taxista se llama taxisto. No, porque la batería son los bombos y los tambores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces ahora se le dice baterista. Vale, vale. Y el taxista es el del taxi y taxisto es el que lleva la ambulancia, que dice taxiste. Ya. Muy bien, todas estas cosas, ¿eh? Sí, aquí pues se aprende mucho, ¿eh? Te voy a decir una cosa, nadie sabe por qué se les llama taxista. Taxi. ¿Eh? No, pero me temo que no lo va a decir. Pues fue para allá para el 1800 o por ahí. 1800, en el 1500 o por ahí. Oh, 1500. Hubo una familia que era de por ahí de Rumanía o de por allá abajo, ¿sabes? O por allá arriba. Que era viajantes y se les llamaba taxi y se llamaban de apellido Taxi. Y de ahí viene chaval. Y si no lo compro, consultar en Wikipedia y ya está. Y si no es verdad, es que estoy equivocado yo. Yo lo digo, el que quiera que lo compre, ya está. Cumplió la cuadrilla en la cárcel y el día que salió se pone a dar saltos en la acera. ¡Taxi! ¡Libre! Se le monta uno encima y dice, a la plaza Toros. Eso es muy viejo, ¿eh? Mucho. Bueno, vamos con el Cozy Powell, que entre otras bandas estuvo con Jeff Beck, estuvo con Rainbow, estuvo con Black Sabbath, estuvo con todo lo mejor de rock. Con Robert Plant, con Wister Knight. Exactamente, ¿eh? Un montón. Pero además todos rockeros... Puros y duros. Y duro. Vamos a escucharlo con la danza con el diablo. We'll be right back. batería, ¿eh? Parece la rompida de hora de mi pueblo. Sí, la rompida de la ciudad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Ya está gritando, ¿no? Ya este, está. Por cierto, creo que este fin de semana es la rompida. No. La presentación, como una presentación o el concurso. Sí, lo digo. Sí, dilo, vale. La concentración de los pueblos de la ruta. Se hace al año una nacional, que se hace diferentes, y luego de los pueblos de la ruta, pues cada año se hace en un pueblo. En un pueblo, y este año es en Andorra. Ah. Bueno, también tenemos que decir sobre la Semana Santa de los tambores, que hasta hace muy poco tiempo solo se tocaba el tambor en Aragón. ¿Ah, sí? Sí, los tambores y bombos solo eran en Aragón. Ahora ya hay en otros sitios. Yo recuerdo que hace unos años fue una cofradía a Madrid, una cofradía de Zaragoza, creo que era la de las siete palabras, y estuvieron en la Plaza Mayor de Madrid, y a partir de ahí en Madrid fueron incorporando tambores. ¿Y en Sevilla no había? No. ¿Dónde? En Sevilla no, porque ahí lo que hacen son las saetas. Ya, sí. Ya. No, era el que sí que había, a lo mejor cada paso, como decimos aquí, llevaba que hubiera algún pero algún tambor, algún bobo así, pero como conocemos la Semana Santa en el Bajo Aragón, de dos, tres filas tocando y venga, y uno, y otro, y otro, y otro, otro, eso por aquí no se conocía más que en el Bajo Aragón. Sí, porque en Zaragoza ya en los años 40 ya se tocaba el tambor y el bombo normal, no el bombo del Bajo Aragón. Sí, sí. Ahí bueno, se fueron incorporando aquí. De hecho, os recomiendo la Semana Santa al Bajo Aragón, os la recomiendo. Juan estuvo un año. Sí. Que por cierto, qué malico estaba yo. Bien. Bueno, me llega también otra mala noticia. Vaya, por Dios. Ha muerto también otro baterista. Ayer. Se llamaba Diego Fopiani. Baterista de un grupo de rock andaluz, CAI. CAI, Califato Independiente. Un grupo además que tenía muchas raíces tipo Emerson, Lake and Palmer y gente de esta, ¿no? Lo curioso del caso es que aquí el líder, porque el Fapiani este, tocaba la batería y cantaba. Wow. Pero el líder del grupo era el teclista, Chano Domínguez. Chano Domínguez. Muy conocido porque después de dejar CAI se dedicó al jazz y es uno de los mejores, por no decir mejor pianista que hay ahora en estos momentos de jazz en España. En este grupo en CAI, ¿no estaba también el bajista Iñaki Egaña? No. ¿Ah, no? No. Lo llevo confundido. Estos son de CAI, de Cádiz. De CAI, sí. Pasa que vas a Cádiz y en vez de decir Cádiz dicen CAI. CAI. Bueno. Estos también estuvieron, fueron patrocinados o apoderados o como tú quieras llamarlo, por los hermanos García Pelayo. García Pelayo, sí. Vamos a escuchar un tema de este grupo. Sí. Se titula Noche Abierta. En unos ojos negros, tristes y cansados, semblan sapno žavio kada temla non se sao. Muy buena, ¿eh? Era un buen, muy buen grupo, y lo que pasa es que no tuvo la repercusión, porque no realmente grabaron, creo que fueron 3 LPs o 3 discos, y no hubo ni promoción ni hubo nada, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que hoy es un grupo de estos y es todos, porque esto se parece mucho a Triana y toda esta gente que sí. Del rock andaluz, ¿no? Sí, son parecidos. Son parecidos, ¿no? Pero bueno, hay... Esto de todavía tiene... Pero hay que distinguir, joder, que la ejecución muy buena. La guitarra española suena... Y la voz, todo muy bien. Sí, muy sí. Bien. Eso sí. Es que por allí, por el sur, las guitarras... Yo recuerdo una vez que estuvimos por Sacromonte y había críos... En las cuevas. Y había críos que no sabían detrás de la guitarra, pero cómo tocaban ya. Yo, es verdad, es que eso... Sí, y... Como si lo llevaran en la sangre. Sí, ya, sí, y cantar, ¿eh? Y cantar, y bailar. Y desde que prácticamente sí. Nacen, ya nacen con... Nacen con la guitarra bajo sí, brazo. Sí, sí, casi, sí. Pero que te quiere decir que lo llevan en la sangre. Sí. Llevan en la sangre, y tú lo habrás comprobado, los gitanos, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si aprenderán o qué, pero tocan la guitarra, que es una pasada, ¿no? Sí, sí, verdad, sí. Y saben de mecánica, que es otra pasada, porque desmontan los coches y los montan. Y digo, pero bueno, o sea, que eso también lo llevan en la sangre. Sí, sí. Y eso que dicen, que los gitanos vienen de allá, de Rumanía, Hungría... No, pero... exactamente. Vienen de la India. Bueno, porque una vez, no sé, en la excursión, y cogimos, nos fuimos a Wikipedia, que dices tú, y vienen de la India. Hay que... Parece que venían de India, además desde el... No me acuerdo la región. Donde primero se establecieron fue en Hungría. Y de ahí ya se extendieron. Pero... Sí, que entonces se les llamaba cíngaros. Sí, o húngaros. Eran cíngaros. No húngaros, húngaros. Húngaros. Bueno, ponemos. Bueno, es verdad. Ponemos a nuestro amigo. Sí, a Alfredillo. Es sí, que él quiere hacer aquí un homenaje... A su gran ídolo. Alberto Cortés, y como no puede estar aquí, pues le vamos a poner una canción de su disco. No sé si es del primero o del segundo. Del segundo, y es La Distancia. Y canta Alfredo Olaya. Viento, campos y camino, distancia. ¿Qué cantidad de recuerdos de infanciadores y amigos distanciados que se han quedado tan lejos. Entre las calles sabidas distancias del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos distancias, donde jugué de pequeño. Un corazón de distancia quisiera para cantar lo que siento. Allí viví la alegría a distancia de mi primer sentimiento, que se ha quedado dormido a distancia de la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida a distancia, que no pasó del intento. El poema del alma a distancia que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Estarán los amigos distancia, mis compañeros de juegos. ¿Quién sabe dónde se han ido distancia y qué habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas distancia, les contaré mis secretos. Que sigo amando a mi tierra a distancia, aunque me encuentre tan lejos. Un corazón de guitarra quisiera para volver a mi pueblo. Un aplauso para nuestro amigo Alfredito, Muy bien, Alfredo. Además, yo te voy a decir que esta es tu línea. Sí. ¿Verdad? El bolero y cosas de estas se le da muy bien. Le pega todo, pero pega, que es el bolero, yo creo que la aquí balada, es donde se recrea. El charlandabú. Exacto. Bueno, ya hablaremos, Alfredito. Sí. Como nos ha gustado tanto la canción, te perdonamos que no haya churros hoy. Es verdad. Vale, es verdad. Venga. Oye, por cierto, mande. Ya os habéis enterado lo de la voz. ¿Ya lo retiran? Ah, no, la voz. Ah, nuestra amiga Vicky no llegó a la final. Y mira que lo hace bien, ¿eh? Se ha quedado en la puerta, ¿eh? En la puerta. También el otro cantante que ha llegado, que también es de Zaragoza. Sí, además. De San Juan de Mozarrifar. Que no es lo mismo que rifar la moza de San Juan. Es un tenor. Ah, sí. También lo hizo muy bien, ¿eh? Claro, es que llegas a un momento que... Yo de todas pero formas, Vicky lo ha hecho muy bien. De todas formas no voy a opinar porque no veo el concurso, pero lo que sí es cierto que en los concursos que he visto mezclan a lo mejor una canción lírica con una canción y no se puede juzgar. Sí, no sé eso. Qué programa era el otro día, lo estábamos comentando no en casa. No se puede juzgar eso porque... Sí, no puedes juzgar un claro uno que esté bailando aquí, en este o caso uno que esté cantando. Exacto. O uno que esté tocando el piano. Aquí no sé cómo será, pero no se puede juzgar. Nada, son todos cantantes. Bueno, lo que pasa es diferentes estilos. Claro, pero bueno. Pero mira, su coach, la Paulina Rubio, le dijo a la Vicky que se la iba a llevar sus conciertos. Sí, no me extraña. Nosotros también nos la vamos a llevar, traer. Cuando pueda la vamos a traer aquí al estudio que nos cuente. Exacto. Y una cosa curiosa, canta descalza. ¿No? Sí. Ah, ¿y eso? Porque hace mejor tesitura. ¿Os acordáis de la inglesa Sandy Shaw? Sandy Shaw. Ah, sí, es verdad. Pero sí. Aquella creo que es porque calzaba un 53 esparramado o algo así. Igual de largo que de ancho, algo así. Tenía un buen... Fíjate, de una cosa de las que no me acuerdo yo son de los premios de la música. Pues mira, los premios de la música, no me tires mucho a la rima. Bueno, los premios de la música ya sabemos para qué están hechos, ¿no? Vale. Lo que sí queremos... Están hechos pues, para que cuatro amigos se lleven un premio. Yo te voy a decir una cosa, los premios de la música pasarán. Lo que no pasará será la música de los 60. Ahí está. Toma. Y ahí, eso, ahí, ya me has tirado. Ya vale, ya me has tirado. Con eso ya vale. Sigo opinando y yo lo... Y no me cansaré de decirlo. Que ya no pido un premio, solamente una mención. O que se hable 2 minutos de todos aquellos que a final de los 50, 60 empezaron todo esto, que es la música. No, precisamente no aquí en Zaragoza tuvimos... Alguno aún está vivo. Tuvimos la fuente de rock a nivel nacional. Gracias a la base americana entraba, sobre todo los discos de Elvis Presley entraban, que daba gusto, y la emisora que había. Fuimos precursores. No se les puede hacer una mención, simple nombrarlos. Hombre, y si quiere dar un título, mejor. A lo mejor dentro es de... Es que os voy a decir una cosa y ya voy a terminar con todos estos temas, porque sí, ya me cansan. Resulta que en Aragón, o en Zaragoza, como quieras llamarlo, la música de los años 60 no existió. Para muchos no. No existió. Aquí existió a partir de los años 80. Ya estamos. Sí, sí, no, yo creo. Eso es lo que piensan muchos críticos y mucha gente, que la revolución empezó en los 80. Hace 20 años que había empezado ya. Entonces, aquí pues el Gaby Sanders, el Chico Valento, el Rocky Khan, Babi, no existieron. No, eso se lo inventaron. Se lo inventaron la gente. Para los críticos musicales, entre comillas, sí, no existieron. Aún más, te voy a decir una cosa. Dieron un premio, sí, y esto lo voy a decir... En 20 sesiones. Porque conozco a esa persona. Dieron un premio a Plácido Serrano por haber editado unos discos bajo la marca Prames. Me parece muy bien, que además fueron discos de música aragonesa, Chicotén y compañía. Pero él fue un pionero en el año 67 o 68, fue el primer programa musical que hubo en Zaragoza, lo hizo él. Además estaba en Radio Popular, y se llamaba Alrededor del Reloj. Sí, era los sábados a las 3 de la tarde. Que sí, que sí. Y no le dan un premio por ser el pionero. Pero Juan, es que yo ya no pido un premio, una mención. No. Estoy hablando de esta persona. Ah. Del Plácido Serrano. Sí, vale. Se le puede dar el premio por haber editado 20 discos bajo el lema de Prames, bajo ese sello, pero no se le ha reconocido lo que hizo él antes, sino solamente por eso y pues esos discos que los empezó a hacer en 70 y tantos o 80 y tantos. No, fue el primero. Y te voy a decir una cosa. Él entró en la COPE, bueno, entonces era Radio Popular. Radio Popular, sí. Estaba en la sala. Hizo este programa. Para que no le quitaran el programa, él se escribía cartas a sí mismo, bajo diferentes... Se lo tenía que trabajar. Porque ese programa era todo del rock and roll. Luego él, aparte de eso, organizaba festivales en el Cine Pax, donde trajo pues a Patxi Andión, Nuestro Pequeño Mundo, uh-huh, trajo a Mari Trini, a Bijak. Sí, sí, yo te puedo cantidad decir, porque yo lo conocí en aquellos años. Eso es. Y había una, a ver si me entiendes, había una cierta rivalidad, pero bien, ¿no? Él, digamos que llevaba una serie de grupos, patrocinaba una serie aquí en Zaragoza. Sí. Y entonces tenía en la emisora otro locutor que se llamaba Ricardo Arnaud, que llevaba otra serie de grupos de... Y rivalizaban, pero bien, ¿no? Uh-huh. Y movían. Y lo que tú dices, y había los festivales del Paz, pues muchas veces los movilizaban ellos dos. Sí, sobre todo los movilizaba Plácido Serrano, sí, porque sí. Él, después ya de su programa de rock, pues le iba este otro, que era lo que en aquel finales de los 60, principios de los 70, se empezó a llevar, sí, la sí. canción, vamos a llamar, Protesta. Sí. Y él es el que traía a toda esta gente, pues, entonces fíjate, nuestro pequeño mundo, Joaquín Díaz, Pache Andión, sí, Luis Ya, José Meneses, todos estos los traía él. Sí, sí, pero que no cuenta, la música de los 60, los 70, no cuenta. No. Aquí parece ser que la música empezó en los 80. Sí, sí, sí. Bueno. Y yo la verdad es que quiero desde aquí felicitar a Plácido Serrano porque realmente es una persona que se lo merece. Claro que se lo merece. ¿Tú te crees que se lo merece otro Serrano con lo que hizo por la música? El César. El César Serrano. César. Sí. Las facilidades. César. Que tenía siempre un cuartito ahí para que fueras, probaras, qué tal. ¿No te crees que se necesita? Pues eso, ya que la organización de los premios a la música no va a hacer, la Asociación de Pioneros sí que va a reconocer a toda esa gente. La Asociación de Pioneros de Madrid, en el último concierto que hubo en el Rialto, que tú estuviste, sí. Allí ellos ensalzaban la casa que les... Leturiaga. Exacto. Claro, Leturiaga. Y le dieron bastante publicidad, no, y claro. Un reconocimiento. ¿Por qué? Porque aparte de que les favorecían eso... También lleva una historia muy muy larga en Madrid, sí. Esta casa. Pues lo mismo ha pasado aquí en Zaragoza. Es que, como dice el manifiesto de la asociación, no solamente es para los músicos, es para los que les gusta escuchar música, para las salas que lucharon por esa música, exacto. Por los gente de las casas de instrumentos. Bueno, lo bueno. Único que vamos a hacer, ya para terminar lo de los premios, es que queremos felicitar a nuestro amigo Sergio López Nevado, que forma es de lo de Luz, el segundo guitarra y percusión y trompo y todos los instrumentos que le pongas, y que forma parte también del grupo de Nuey Band, que es el que se ha llevado el premio a la mejor canción en lengua autóctona. Entonces a Sergio lo felicitamos y a su grupo Nuey, y seguimos con el programa. Bueno, vamos, antes hemos puesto un baterista muy bueno. Sí. Cosi Power. Sí. Bien, voy a poner otro tema de él, que se editó en el año 1974 y se titula Na Na Na. Na, que no vale nada. I said, ha llegado Alfredo y fíjate, ya he vuelto con los colores. Ya no hay ni guión ni nada aquí. Ya lo hemos perdido. Bueno, yo voy a hablar, hablábamos de los premios de música, pues yo voy a hablar de otra cosa. A ver, que también hace poco hablamos de una serie, un programa de televisión, una serie que empezó con un mal pie, lleva 3 capítulos, es la de 45 revoluciones, por momento, ¿no? Y bueno, empezó de mal en peor. Empezó con una cuota de pantallas aquí dicen de un 10,1, que es 1,5 millones de personas o algo así. Ya eso es mal, desastroso. Permitieron el segundo capítulo para ver si superaban y el esto de audiencia bajó a un 7,1, que eso viene a ser alrededor de 1 millón de personas. Pero es que en este tercero, el lunes pasado, ha bajado un 5,4. No llega ni al 1 millón de personas. Mucha suerte habrá hacia ellos si sacan un cuarto o un quinto capítulo. Hay 13 grabados. Pero a esta marcha, la suerte será que dejen de emitirlo para nosotros. Yo el segundo vi el principio y cuando vi cómo empezaba dije adiós. Y el tercero ya ni lo vi. Pero bueno, yo me he visto los 3. Ojo, tú mereces un monumento. Sí. No, pero es. Los veo por curiosidad, ¿eh? Ya, sí, por opinión. Pero la verdad es que... No dan una. A ver, sale... Empiezas a verlo. Y claro, a veces salen, pues, edificios de Madrid, ¿no? Bueno. Y salen los edificios de ahora. Sí. Y se supone... al menos en el primer capítulo... Se supone que estaban en el año 1962, empezaba, sí. Y siguen todavía en 1962. En 1962, aparte de todos esos edificios de la Caixa que sale. Sí, y el McDonald's, que hasta el McDonald's no entró. Las minifaldas o vestidos cortos, las botas altas, por encima de la rodilla, no existían. Es un gran invento, hay que decirlo. No existían. Sí. Sí. Eso fue a partir del 65-66, sí. Que lo inventó Maricuán, sí. Una modista o lo que sea, sí, inglesa. Sí, una modista esa que los hombres deberíamos tener en un monumento también. Por inventar la minifalda. Eso, ¿verdad? Yeah. Entonces, todo esto, yo no sé quién asesora, de dónde han sacado las noticias y todo eso. Lo que sí historias. Sabemos que habían podido informarse muy, muy bien y no lo quisieron. Yo creo que tiene un doble sentido esto. Resulta que ellos habrán pensado que de los años 60 no vive casi nadie y como de los que hay ahora no han conocido los 60, pues les dará igual. De todas formas, está cayendo en picado. Sí. Al final terminarán quitándolo porque... En el último, un 5,4, que ya el 10... Ya el 10,1 para un estreno. Me parece que era el estreno con menos audiencia de toda la historia de la Antena 3. Y era un 10. Y ahora está en un 5,4. La ya están en la mitad. La mitad. Claro. Bueno, y hablando así de conciertos y de los años 60, ya sabemos el concierto Los Pequeñiques, el 60 aniversario, van a hacer un concierto por todo lo alto, va a ser en el Teatro Rialto, de no haber alguna cosa de última hora tal, y va a ser... El día 18 de junio. Martes. Ni te cases ni te embarques. Sí, ya pero, está. Pero si vamos en autobús, no iremos en barco. Vale. Para no embarcar. Vale. Que ya hay. Sabemos. O sea, todo esto. Lo que hay ahora, en este momento. También va a estar Paco Pastor de Fórmula Quinta. Está Miguel Morales de Los Brincos. Va a estar nuestro amigo Ignacio de Los Relámpagos. Va a haber un montón, un plantel de artistas. Que va a ser un conciertazo. ¿Alfredo Laya va a estar? Ahí, pues no lo sé. Yo como Santi, a ver... Puede ser que esté, pero en el patio butacas. Eso sí. ¿Eh? Porque la asociación, el otro día lo poníamos por WhatsApp, por lo menos tenemos que estar una docena, mínimo. Para montar un microbús, nos vamos por la mañana, comemos allí, por la tarde vamos al concierto, y cuando acabe el concierto... Tras estar un rato con Pequeñiques y tal, nos volvemos para Zaragoza. Exacto. Iremos dando noticias. Iremos dando noticias. Ahora, a ver, en esta semana sabremos más o menos. Depende, si estamos 12 a lo mejor, pues nos sale el autobús por, vamos a poner, 10 euros. Y si estamos 20, nos sale por 5. Y si estamos 2, pues no vamos. Pues yo, de todas formas, voy a hacer lo posible por estar. Y yo procuraré. Y tú procurarás. Ya somos dos. Bueno, seguiremos dando noticias de esto. Como también seguiremos dando noticias de los pioneros, también vamos a preparar un festival, concierto aquí en Zaragoza. Ahí lo dejo. Amén. Bueno, lo que tú digas. ¿Vale? Esto que no me encuentro tan bonito. I love you so. I want you to know. No sé de amor. That I could miss your love. The minute you walk out that door. So please don't come. Don't come away. Don't come away. Please don't come. Bonita canción. Bonita canción, sí, señor. Del año 1974. 74, ¿sabes? 74, 74. Sí, sí, el año que entró la democracia, según dicen. ¿Qué ¿no? va? Ah, no, más tarde. Yo creo que no entró. Claro, es verdad, yo creo que no entró. No, sacará la puerta. Dejemos, aquí estamos hablando de música. Yo creo que sí. ¿Os acordáis de una película que triunfó mucho, mucho en el 67? Que era un tío que se subía al tejado a tocar el violín. Así un mío ni un mío ni está en el tejado. Así, pues tejado. Había una canción que era Si yo fuera rico. Hombre, sí, sí, sí. ¿La habéis escuchado alguna vez? Sí. Yo no, porque no he sido rico. Ah, claro. Oh, a ver, si no la pone el control. Bueno, yo de pequeño tenía que ser muy rico. Porque sí, me decían, ¡ay, qué chico más rico! Eso lo dicen a todos. Ah, pues igual, es que todos los chicos son ricos. Pues no sé por qué, porque salimos sin portar, no tenemos ni para ropa. Es verdad. Yo cuando nací me dijo mi madre que sea la última vez que naces solo. Y vete arriba y vístete, ¿qué van a decir estas mujeres? ¿Qué educación has recibido? Eso se lo ha estudiado Vigilante. Oh. Vamos a poner música, Juan, que si no, no van a volver. Bueno, también vamos a dar otra noticia. Oye, que sea buena. El próximo sábado 25 de mayo, San Fermín, 12 horas de rock en directo, a través de Asalto Mata Radio Rock. Pero en directo es en Madrid. Se hace en Madrid y se retransmite en directo por todas las emisoras de Asalto Mata. Muy bien. Va a haber entrevistas, va a haber todo, y muchas actuaciones de grupos de rock. Por cierto, nos han invitado, ¿eh? Sí, pero ¿a ir o a...? A ir y participar. ¿Y vamos a cantar nosotros rock? No, va a ser un programa en directo de música. Vale, muy bien. Bien. Apunta. Sigamos. Vamos con el Si yo fuera rico, ¿qué? Oh, Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, I'd have a all day long I'd have a. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bit rich, I'd a little man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof and a real wooden floors below. Be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. Each lump of the key, bring the coo, bring the key, bring the car, will end like a trumpet on the ear, as if to say here lives a wealthy man. Oh, if I were a rich man, vaya tío, ¿no? Sí, la voz de las luces. Sí, sí, el Alfredo este tiene una voz arruinada, pero buena, ¿eh? ¿Quién es? Ah, sí, el Alfredo, y hace años que desapareció de España, no sé si habrá muerto. ¿Cuántas veces se preguntó? ¿Cuántos años llevas tú en la música? 56. ¿56? ¿Qué te crees? Fernando, son muchos años, ¿no? Mucho. Bueno, no sé. Yo el otro día, perdona, hacía una entrevista a un gran trompetista que tenemos en el pueblo y digo que todos los músicos tienen una canción, digamos, que siempre sale bien y otra que se les cruza y que no hay manera de sacar esa canción para adelante. ¿A ti te ha pasado? Sí, me pasó con los Brindis. No sé qué canción, no recuerdo cuál era, pero no había forma de entrar. Pero nada, ¿eh? Y mira que a mí se me hace extraño. No hubo forma. Y la que mejor te ha salido, porque siempre, bueno, a ti también te pasaría. Estábamos en ensayos y cuando no salía bien, tocabas una canción y si te salía bien ya todo. Nos dicen que tenemos una comunicación, una llamada. ¿Sí? Sí. ¿Quién tenemos por ahí? Buen día, Mike. Hola, buen día. Hombre, señor Mike Kennedy. ¿Cómo va? ¿Qué tal estamos? Bueno, aquí con mucho frío, ya sabes cómo está la cosa aquí. Ah, bueno, pero vamos a hablar de frío, es esa ausencia de calor. Exacto. Sí, pero aquí está más loco que en otra parte donde estuve, porque, por ejemplo, a lo mejor el día está bastante bien y por la noche estamos bajo cero. Ah, eso sí. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer por la noche es recogerse en casica y no salir por ahí. Y abrigarse. No, yo tengo que trabajar, yo tengo que ir al revés y digo, tanto por la noche. Ah, sí. Que, como decimos aquí, llevas la vida al revés, vives por la noche y duermes por el día. Y ahora un poco lejos, ¿quién eres, Pedro? Sí, pues que sí, soy Pedro. Es que estoy en Zaragoza, fíjate, estamos un poco lejos. Así en el mundo. Sí, bueno. Oye, a ver, Mike, a lo que vamos. ¿Cómo te tomaste esto, cómo reaccionaste al saber que el Tarantino este coge una canción de Los Bravos para su película? Bueno, de momento para el tráiler, pero para su película. ¿Cómo mira, una pregunta, ¿eso es en directo? Eso sí, estamos en directo. Sí, o sea, que entonces seguro... Ah, para Mauricio, no para Beto, hombre. No, yo digo, esto es un honor, ¿no? Y sobre todo yo soy un gran fan de los cines y siempre me llamó la atención Tarantino, sobre todo con su primer trabajo, si no mal recuerdo, Red Dead 2. Sí. Después de las maestras de Kill Bill. Y además todo lo que ha hecho ha sido gran éxito. Sí, pero tiene que estar en contacto con el diablo. Sí. Un pacto. Con la cara diabólica tiene un poco, ¿no? Sí, también, sí. Entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo te enteraste tú? Así por la primera. No, yo como ya te dije, yo me acuesto a las... A las 5 o a las 4 de la mañana. Y entonces, no sé quién me llamó, pero me cogió a su amiga, pero me iba todavía. Y no hay forma de tampoco de quitarme un resfriado que estoy arrastrando de bastante tiempo. Y no sé quién me entendieron a resfriado, pero parecía como un gallo. Y nada, en el principio sí me gastaron una broma, o sea. Está claro, es que es para pensar eso. Oye, pienso yo que habrá que aprovechar este tironcillo. Esto va a ser, que os reunáis, Los Bravos. ¿Perdón? Que si esto va a servir para que os reunáis, Los Bravos. Hombre, Los Bravos se quedan muy pocos, Bueno, quedáis tres. Hay muchos Bravos, pero hay que hacer un tres. Por un lado, que también tiene su trabajo, lo único que puede hacer yo, que no me tiene su trabajo. Que no se puede decir palabrotas. Que no son palabrotas, hombre. Eso sí, arriba en Estados Unidos, cada palabrota, el pistolero en pi. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pues cada vez que lo digas, pues digo yo, pi. Si me das tiempo. Bueno, estáis tres y luego tenéis muchos amigos que... por ejemplo, en el Rialto, el batería fue feliz de pequeñique, y el guitarra, el Tony Obrador, que os lleváis bien con él. O sea, quiero decir yo que se podría montar unos Bravos. Bueno, relativamente, porque mira, estamos bastante distanciados, porque ya primero por la distancia, ellos viven en Paraíso, bueno, yo viví mucho tiempo y en Palma de Mallorca, y después tuve mis buenos tiempos en la casa. En Formentera, que para mí es un sueño, es una isla preciosa. Pero, ya te digo, Pablo está atado a su trabajo, porque como buen catalán, corrían la pala, la pala. Está trabajando y con unas... Nunca mejor dicho. Alquileres de moto. De moto, sí. Sí, bueno, pero a lo mejor no coger como... Miguel se dedica a ser diablo. Sí, y Payés. Sí, para ver con el señor. Y el único que espera antes que digo soy yo. Bueno, ¿tú eres el más sano de los tres? Entiendo lo que cabe, padre. No, pero yo creo que el tirón hay que aprovecharlo. Hombre, no vamos a montar una gira como en los 60, que en un mes hacías... Claro, pero sí... No, yo tenía mala suerte, o sea, a lo mejor me vino a ver, pero la vida tan baja que vivió en mi juventud, pero hace dos años perdí una gran pareja amiga. Sí. Y se llama Sun, por si acaso, que hoy es un mensaje de esta entrevista. Uh-huh. Ella vivía aquí en Vitoria, pero aquí en Vitoria había muchos inconvenientes que, por parte de la familia suya, de sus hijas, etc. Pero que cuenta, si ella lo escucha, yo estoy enamorado de ella. Pero ella no se puede comunicar conmigo porque tiene toda la propiedad por parte de su hija y vaya. Su hermana, mi mejor amor, de entonces para ver si tú dejas tragos de soledad y de pero de malestar y tristeza, ¿no? Pero May, pero nos refugiamos en la música, que siempre es bueno. La música cura bastantes males. Dicen que cuando más melancólico estás y cuando más en la depre eso un poquito si sabes mejor las cosas, pero con bueno. Una otra mala noticia, pero no quiero decirlo, pero espero, o sea, siempre a veces como Tarantino estoy en el pacto con el diablo. Sí. Y a ver que tengo que hacerme un escáner y ojalá que no tenga otro tipo de Parkinson, porque vamos, pero yo me doy cuenta, fíjate, pero muy rápido, hace dos años, cuando estuvimos firmando, dos o tres años, cuando era el 50 aniversario de los Bravos. Sí. Por cierto, el 50 aniversario de Mike Kennedy, precisamente ahora, este año, de ver que me llaman para una actuación, porque si no, me cabré mucho. O sea, tengo muchos fans y estoy agradeciendo a todos los que están tan cariñosamente, si están fieles conmigo, y a veces no puedo responder porque yo soy un y algo que es mal contigo porque yo soy un odio de la profesión informática y dos veces casi me cuidaron, pero las cosas sí. Ah, sí, me dijiste que te había quedado. A veces el móvil es tu media vida, ¿no? Y tener todas conexiones y cosas para unir a tus esposos, etc. Es una pena, desde luego. Es un mal trabajo, sí. Bueno, pero por lo que decías de cuando estás deprimido, los grandes compositores, incluso los clásicos, decían que cuando mejor componían era en otoño. En otoño, bueno, estuvieron para la puerta en primavera, precisamente, es curioso. Y en otoño, como te has dicho, claro. Sí. Bueno, pero estuvieron, ya te digo, yo vivo en una guardia preciosa, en una chiquitita con su historia, en una chiquitita maravillosa. Muy poco. Me siento maravilloso también. Sí. Y en la calle independiente, en una guardia de un amigo mío de lujo que se llama Jean. Uh-huh. Y lo único, la casa, o sea, es una casa vieja y hay tres o cuatro familias. A veces que parece un poco como un mausoleo, pero con un silencio demasiado. Uh-huh. Los únicos puñeteros que hay hoy, para mañana o en el momento cuando lo veo, tengo al lado un palomero, unas palomas, palomas, y me prendan el coñazo con su curro. Porque no quieren hacer la competencia, no te digo nada. No tienen claro. Oye, Mike, me han dicho gente de aquí, de Zaragoza, que sueles venir por aquí. Bueno, yo hace me salió la pista y todo esto. Un gran amigo mío que creo que no me recuerdo. Un ganador de Operación Triunfo, sí. Dani Zueras. Zueras. Sí, Dani Zueras. Y es una versión de Blasos Blasos. Sí, muy bien. Es un chico amable y muy majo, sí. Tampoco creo que tenga mucha suerte. Porque no. Date cuenta, hoy en día ya no se venden discos, o sea, se lo bajan todos los jóvenes de no sé cómo la hacen, porque ya te digo, pero ya la informática. Soy un gilipollas, No tarda la palabra. Yo lo conozco, fíjate, mi hermano que vive en Berlín, mi única familia que tengo. Él odia también a todo tipo, no tiene ni WhatsApp en su móvil, pero no quiero para nada. Ajá. Hablando de odiar, yo leí una vez que odiabas canciones como Los chicos con las chicas, La parada del autobús. No te gustaba mucho cantar eso, ¿no? No te entendí muy bien, perdón. Que no te gustaba, como estamos hablando de odiar y tal, que no te gustaba mucho cantar canciones como Los chicos con las chicas, La parada del autobús, que te parecían... No te gustaba mucho. Me parece un poco rancio. Ah, sí. Pero a mí me hubiera gustado regrabado con una con nuevo arreglo, etcétera, etcétera. Pero usted en contacto con Pepe Bell, no sé qué se suena el nombre. Sí, sí, por favor, amigo. Un saludo para su entrañable amigo, es muy pequeño. Lo que pasa nunca te deja hablar, o sea, no sé cuándo lo sí, veo que lo conoces muy bien. Sí. Sí. No, es un tío que se transmite por lo menos en este tipo de energía al cubo del mundo, que se transmite a veces positividad, ¿me entiendes? Uh-huh. Sí, yo tengo un proyecto ahora para este año y también al final de año, pero no me gusta hablar sobre huevos que la gallina todavía no ha puesto, ¿no? Hay varias sorpresas. Muy bien, muy bien. De todas formas, de aquí te vamos a ofrecer, que bueno, que ya hemos empezado a mirar, que en caso de que los Bravos os juntéis para hacer alguna actuación simplemente, en Zaragoza habría muchas posibilidades. Bueno, yo me acuerdo, perdón, pero sí. Que te interrumpo, pero ya también parece mentira porque rápido por el tiempo, aunque antes dice que todo es muy relativo. Y debería haber sido también en loco de muchos lugares, porque en el pequeño sitio es un puesto, tendría el Tacaralengua, que es un puesto muy conocido en todo el mundo. Sí. Era un. Yo siempre iba a creer, o sea, el tiempo es. Lo más importante es que guardas tu voz y la mantienes y la cuidas, que no precisamente hago precisamente, pero. Podemos, como hablo también tanto, ¿cuál era tu pregunta? Que no, pero te estaba comentando que en caso de que los Bravos, que yo creo que sí, que os tenéis que reunir, sí, a Miguel lo tengo casi convencido ya. Ya lo está, Payés. No, pero lo digo con cariño. Sí, ¿no? Sí, ya lo sé. Que aquí en Zaragoza tendríais muchas posibilidades de actuar. Ah, eso sí quería decir, hace años. Y luego había ahí precisamente desde la mesa que hemos tenido un concierto en el sitio de televisión, así como se llama, con un sonido impresionante. Y grabamos ahí desde la mesa, en un pequeño cassette, la actuación. Y eso sí hubo Santipicó, que era entonces, no sé si te suena el nombre Santipicó. Sí, Santipicó. Sí. Bueno, pero, eso lo llevas tú en tu grupo. En solitario, más de 20 años. Sí. Pero él es un buen catalán, ¿no es cierto? También. Y Pablo. Él tuvo a su estudio y hizo todas las cosas que tampoco tengo mucha idea. Imagínate, yo estuve trabajando con un maestro que en paz descanse, Alan Miller. Sí, ¿no? Sí. Y chulo, es una maravilla, ¿no? Sí, también. Lo único que quiero mentir es siempre las cosas caras, porque la verdad es que son cambios raros, ¿no? O sea, me dio la cara, la hostia, el dinero, me dio de, bueno, ya, de la Sony, que es también la misma compañía que iba la película de Tarantino. Ajá. Y estoy un poco triste porque no se mueven, ni siquiera estaba preguntando a una amiga mía que se llama Amalia, que quiero mandar también un saludo, que es una andaluza. Uh-huh. Una fan número uno de María Jesús, que es la jefa del club de fans de Mike Kennedy. Pero Pablo, que estuvo hablando con él hace un par de días, que me dio la noticia que en Japón, date cuenta de que está en otro lado del mundo, han sacado todos los grados, pero sí, la discografía de él, sí. Sí, cuando la amiga está en Andalucía, Amalia estaba llamando a la Sony aquí en Madrid. Primero la atendieron muy mal. Vaya. Y después no, ni se enteraron del trailer ni con la noticia en la televisión, nada de nada. Sí. O sea, solamente, pues, no quiero hablar mal, pero solamente quiero añadir una cosa. Parece que Spain es diferente. Bueno, en la Sony, Está de casi de capo, como se suele decir, sí. Un español que es Carlos San Martín. No me suena ni el nombre. Fue, te puedo decir que fue jefe de promoción de EMI, de Ariola. Bueno, pero que mueve un poco el culo, porque cuando los japoneses se ponen las pilas y ya te cuentas, sí. No sé hasta qué grado estamos conocidos o populares ahí. Uh-huh. Pues, sí, el otro día, precisamente otra galaxia, pero llamó, le atendieron por el visto bastante mal en Sony, y no se enteraron ni de la movida de Tarantino, ni la entrevista que me hicieron con el señor que quiero dar con este, ahora también al rato estoy abierto, que era el director jefe, que era información informativa de la primera. Y no se enteraron en nada, contestaron a la chica esta, a María, que aquí me está haciendo, no sabemos nada de nada, o sea, esto me parece un poco muy raro. Mike, yo ya te dije el otro día que de siempre he sido un fans, un seguidor de Bravos, y entonces yo hace años que te quería hacer un par de preguntas. Bueno, bueno, te has acudido. No, estamos hablando ahora de un poco amargo. Te digo, la primera, ¿por qué dejaste a los Bravos? Ellos me dejaron a mí. Ellos me dejaron a ti, vale. No, mira, era un cúmulo de cosas. Primero, digamos, mira, los Bravos apenas duraron cuatro años. Sí. Habían tenido éxito los chicos con las chicas, como el caso de los jugadores, estaban en el franquismo de la juventud, sí. Y incluso en los conciertos, la verdad, se pegaron con las porras. Y cuando yo dije, yo de mi parte, Alemania no estoy acostumbrado a este tipo de comportamiento, y dije, como yo estoy siempre en toda mi vida, ahora debe de más bien con causa, no sin causa. Y claro, me dejé llevar por mi rebeldía y dije, por el micro, así me apareció, es una mierda, y directamente calabozo. Y el día siguiente, fíjate que por hipocresía, venía el alcalde despertándose y despeñándome con nosotros. Bueno. Oye, ¿y te has arrepentido? Pero eso viene a tu pregunta. Sí. ¿Cuál era realmente la pregunta? ¿Por qué dejaste y si te has arrepentido alguna vez de dejarlos? Sí. No, pero era un cúmulo de cosas que te dije. Y después estaba ya previsto que este gran éxito de Dame un poco de amor en el Lebanon, porque es el tema de Tarantino, que es un gran maestro y quien pasa descanso. Yo no entendí, realmente tenía muchísimas cosas por su marido, porque le mandaron un cariñoso beso también a Verónica, su hija, que es para ti. Él era guapísimo, pero era Verónica, tiene los ojos que me acuerdo perfectamente. Y como yo vengo de una familia, que han sido actores también, mi madre, que era actriz en el cine, en Bases Camp, mi padre en el teatro. Entonces me enseñó y vi las tablas que previste, tenía que ver José María Jorge. Y era un otro gran exitazo, dame un poco. Para mí es más película, más trepante. Sí. O sea, no tiene mucho contenido porque está programado y visto para chicos que te cuentan los estudiantes que tienen 20, 15, 17 años, ¿no? Yo vi la película en Madrid, en el Palacio de la Música, de estreno, sí. y había un llenazo y cada vez que... Bueno. No, hicieron en Madrid, hicieron dos estrenos de vida al éxito. Sí. No quiero presumir ahora, pero... No, te lo digo yo que estuve. Y date cuenta de la técnica ya que estaban utilizando, por cierto, también un catalán, un buen catalán, que inventó el truco de como yo vivía en la película de un mundo de utopía, y volando por el aire, entonces hay un tal Marcián, me parece que se llamaba, utilizó, o sea, inventó esta técnica de que, o sea, se grabó en una habitación completamente blanca y encima, como yo vivía en un mundo de periodos, no sé si te acuerdas del contenido de la película en un que veías a una china y de pronto la china desaparecía y bueno, aparecía sí, de adorno hicieron con ustedes, hicieron oro o algo de eso. Sí, bueno, Entonces, este tal Marcián que inventó esta técnica, sobre cada fotograma, cuando por ejemplo se grabó en una habitación blanca, como volando por el aire, y lo más me Oye, pues llevas muchos años en España, ¿eh? Ya, bueno, pero las palabrotas te las has aprendido muy bien. Es lo primero que aprendes. Lo que primero aprendes. No, no, pero... Mai, como se nos vaya el tiempo, una última pregunta. No, espera, solamente... Sí, sí, cuenta. Porque esa técnica de... Que es la última parte de la película cuando... canto, want to bring in the water, bring in the wine, bring in the lemon. Bueno, si canto un poco más, tienes que pagar a partir de ahora. Sí. Esta técnica que utilizó el director, el señor de la familia, en su primera película. Y eso también es un gran honor para el señor que inventó el Paco Marcián ahí para nuestra película. O sea, en pocas palabras, estuvimos trabajando con el tren de la tren, con Bobby Starr, Movilar Cosi, pero entrañables amigos y hermanos. Ah, estaba previsto, volviendo a tu pregunta, y así se decidió Manolo, ¿no? Entonces, el cambio, el margen de los grados cambió totalmente. Yo creo que fue el principio del fin, diríamos, del declive de la última vez, así como el rato, sí. Oye, ya para terminar, ¿de dónde te viene eso de maestro cervecero? No, eso la música era muy joven al principio, con 16 años. O sea, Alain Milon era realmente mi descubridor, era un sueco en Alemania ya con 16 años cuando estuvo. Pero no, pero te digo lo de maestro cervecero. Sí, claro, te quiero explicar, son 3 años de aprendizaje en Colombia. Sí. Y ahí encontré a través de una amistad mallorquina que era mi productor. Me presentaron a los Ramos, sí. Y el cantante estaba un carácter que presentamos como el Pene de ahora, sí. Y estuve ahí presentándome y les encantó, y ahí empezó paso por paso. Paso a paso. Golpe a golpe. Como ver una canción que se debe esperar, paso a paso. Pues... Un gran filósofo y poeta, un gran poeta. Machado, bueno, Mike, Machado. Una versión preciosa de esperar, que es un amigo mío también, de muerte. Que estamos encantados, personalmente me ha encantado estar hablando con la una coyuntura de la con él. Sí, porque nos ha costado un poco. ¡Ay, se me ha olvidado el pip! Y que oye, que de aquí a un tiempo pues te volveremos a llamar. Hablaremos, y si vienes de Zaragoza, pues quedamos. Una última pregunta, a ver si usted me va a con tiempo. ¿Cómo se llama el sitio que hace años estuve hablando, estuve cantando ahí en un sitio precioso con un sonido perfecto? ¿Estaba todo de frente? ¿Teatro principal? ¿No sería Beethoven? Es posible, pero nunca más me llamaron, estaba todo de frente a la frente. Puede ser. Nunca más, y me duele un poco y nunca más me contactaron en Zaragoza. ¿Qué harías? Pero fue una especie de una acústica tremenda. O sea, sí, sería. Grande, bastante grande. ¿La discoteca? No. Era una cosa de aventamiento, me parece. Ah. Pues mira, nos dejas ahí y en cuanto nos enteremos, yo te lo digo. Vale, sí. Mike, oye, muchas gracias por atendernos, por llamarnos. No, a veces, y perdón el acto y muchas gracias. Un beso y un abrazo. Seguimos en contacto, Mike. Ok. hemos escuchado Vina Liquiovín de Los Bravos, que parece ser que es en el tráiler de la película de Tarantino, pues sale esta, la canción. Ese no. Eso. Y yo en el tráiler, en la película... En el tráiler seguro, en la película no sé, pero el tráiler seguro. Esperemos. Bueno, estos son Bonnie M. Chica, ¿eh? Estos Bonnie M. Sí. Muy bien. Además, cantaba muy bien. Es un grupo. Necesito que melancolía. Claudio para Leoni. ¿Y ahora quién se ha podido bailar ya? ¿Bailas? Eso no lo pruebo ya. Alfredo, ¿bailas? Sí, en mi casa. Solo la culpa. Canción de 1975. Claudio para Si no puedo retenerte más, ¿a dónde fueron mis amores? Que surcaban mares, que cruzaban divididos, volando que los vence llanto, para heridos. No te marches, te ruego. Siento que en la melancolía, pues sin tus dichos no quedaría. Pero cada cosa que fue tuya, con el alma rota busca. bonita canción. Bonita canción. Y nos vamos a alguna que pegó mucho, mucho en el año 78. Yo haría, estaría lleno de moraduras, sí, pegó. Pegó mucho. Daniel Magal y su cara de gitana. Oh, está así. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde, dónde estás, gitana mía? ¿Qué es esta canción desesperada que te llama y te bailando? Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino. Bien, vamos con la canción discotequera a principios de los años 70. Pues una discoteca. No era discoteca si no ponía por lo menos un par de veces esta canción. ¿Eh? ¿Tú qué has pinchado discoteca? ¿Cuántas veces has pinchado esta canción? En cada sesión, pues igual había dos, tres veces. Dos, tres veces. Porque además te la pedían. Sí, sí, sí, sí. No es porque tú la quisieras poner, es que te decían, ponla otra vez, ponla. Pues es del año 1972. Deep Purple y su Smoking the Water. Y hablando de ellos, hace poco estuvo aquí el batería, Ian Page. Tocando hace dos o tres semanas. Hacen música de Deep Purple. Y no nos avisó. Y por cierto, ahora también se anuncia, lo que pasa que en Zaragoza de momento no lo han anunciado, no sé si vendrá, que Glenn Hughes también viene a España de gira. Muy bien. Muy bien. Así que vienen los Deep Purple, pero por separados. Vale, vale. Around. The sun is stupid. para hacer el 72 como suena, ¿eh? Sí, dicen que estos fueron los pioneros en el rock duro, el heavy. Sí, sí, junto con... Y este, el disco feliz de Made in Japan, pues es uno de los discos más vendidos en la historia. Sí. Y todavía se sigue vendiendo, ¿eh? Pues, ¿y este que suena? Doctor Who, y Cuando Estás Enamorado. Asalto Mata Radio Rock. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, cuántas cosas barrería.